la militancia. Con el casi 37% de las mesas encuestadas, tenemos una tendencia, una diferencia a favor de nuestros oponentes de un poco más de 4 puntos a favor. Por eso quiero en este momento agradecerles a cada uno de ustedes. Quiero agradecerle a cada uno de los rionegrinos y de las rionegrinas que confió en este frente para la victoria, como una manera de ponerle un freno a Macri y a todos sus socios. A todos esos rionegrinos y rionegrinas que hoy nos acompañaron en esta fiesta de la democracia. Agradecerles a cada uno de ustedes, a cada militante, a cada compañero, a cada compañera, a cada uno de nuestros fiscales, a lo largo y a lo ancho de nuestra querida provincia. Hemos enfrentado hoy al oficialismo. Hemos enfrentado a dos oficialismos trabajando juntos, a Macri y a todos sus socios, y ahí está el gobierno provincial, que en una devolución de favores, el presidente Macri pasó a su propia candidata y terminó trabajando para su socio gobernador. Hemos visto una pelea totalmente desigual y la enfrentamos con coraje, con pasión, con mística en las urnas. Hemos dado esa batalla con coraje, con pasión, con convicciones. Hemos visto el aparato mediático con las campañas sucias, con el desprestigio. Hemos visto también el aparato clientelar de esos 28 años que gobernaron en la provincia, hoy disfrazados de verde, con los mismos personajes recorriendo las calles de Río Negro. Más de 130 millones de pesos para tratar de voltear, de torcer la voluntad del pueblo de los rionegrinos. Y hemos dado esa batalla con orgullo, con coraje, con pasión, recorriendo cada lugar, llevando nuestras propuestas. Cada uno de nosotros se da cuenta, y yo soy un hombre que por compromiso político y convicción ideológica acepto y respeto la voluntad del pueblo de Río Negro en las urnas en el día de la fecha. Pero quiero que sepan cada uno de ustedes, en cada rostro, en cada mirada, en cada rionegrino, en cada rionegrina, lo lamento profundamente, que no pudimos conseguir el cambio y la transformación que Río Negro se merece. Sin lugar a dudas, este es el segundo día más triste de mi vida, déjame decirlo. Pero también es esta vida la que me enseñó que fuerte no es el que nunca se cae, fuerte es el que nunca deja de levantarse. Por eso quiero agradecerle a todo el pueblo de Río Negro por tanta confianza, a esos más de 25 fuerzas políticas del campo nacional y popular con los que construimos el frente político más amplio en la historia de Río Negro. Vamos a seguir, porque a nosotros nos une la esperanza y a ellos nos une la desesperación. Quiero agradecerle a cada uno de nuestros candidatos. Quiero agradecerle a a mi compañera, a la reina Navarra, por haberme molestado todo en una batalla de barriga, totalmente de barriga. Quiero agradecerles también a mi familia, que me han bancado en esta pateada aquí en Río Negro. Por eso quiero redoblar el esfuerzo. Este Frente para la Victoria va a seguir luchando por los sueños de los rionegrinos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias a cada